El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Und ich scheiße, kommt es Spanisch vor Hardcore. Gib Gringot, guck hin in mein Chor. Rata, rata, für die Rata. No conmigo, Deutschrap, El Pacino, Primo. Hab mir Respekt, der kämpft mit Talent. Alemania, Latin, Patent, Bitch. Ich spreng ein Wort auf Kanalen, denn ich mach die Muschis nass. Omikas, Sniper, Chicas, durch Gucci Glas. Gib ein Fick, weil von uns Putus bis heute nix viel. Mach dir Rap mit Stil. Be real, soll los, ein Helle bis Havana. Puff, puff, Marihuana, San Cremala. 9 mm für jeden, der meint, der wär Ghetto. Rappe für Papi Chulo in den Schleppo. Tonio, Tonio, links, rechts, red den Jay. Plata, Plata, smoke weed every day. Por la izquierda y se da la vuelta. Soy el doctor, dedo verde, mi gente. Simplemente yo soy como Chente. Entiende, a punto tengo gran conjunto. Escucho a sus huevonadas, no me pasa nada. No hablas por mi espalda, ni tienes alma. Agarra sus armas o te calmas. Me dicen, jefe, ¿qué hacemos? Y les digo, a vivir sus sueños. Soy el dueño, puffin on the indo. If you want some info, ask him where I've been, yo. You better ask someone how I flow on the drum. I will kill another verse. You can pay me when I'm done. Got you rolling in the hearse, so I'll roll another blunt. I got something for the thirst. Yeah, my Uzi weighs a ton. Escondiendo el montón, más Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace es delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El

mirada hipnótica. Soy el narcótico que te vuelve crónica, yeah. Tu cuerpo levita, es místico el instante, tú me sientes señorita. Ah, me encanta ver nuestras sombras en la pared, como se dibujan al contorno de tu piel. Ese aroma a miel, ese cuerpo que no para hasta el amanecer. Mujer, mujer, mujer, tú eres mi reina de cama. Si llego me veré en la cama, si salgo más tarde me llama. Me dice que le gusta el humo que quema la rama. Que quiere que le toque, que recorra por toda su espalda. Me fascina que se ponga brava. Mi dios es tan sensual, un deseo muy carnal. Las dos partes del yin yang y se forma el gran ritual. La quiero, la pienso todo el día, me escribe calma la agonía. Le encanta que le hable, que para ella eso es poesía. Que quisiera amanecerse, despertar conmigo en el día. Y quiero untarte en miel por toda tu piel, hacerte baby explotar de placer. Y que sepas bien que voy también. Por toda tu piel, hacerte baby explotar de placer. Y que sepas bien que voy también. Seré el amor, bebé, por toda la noche. Hey, tócame, bésame, hazme lo que tú quieras. Mientras tomo lo que yo quiero, solo hazlo a tu manera. Si me gustas tú ligera, bella y suave, mi dios entera. Solo dime cuando vienes, si quieres hoy voy por Pérez. Pero reina, tú no juegues, deja eso pa' Blancanieves. Solo dime lo que sientes al probarme. Si son aquellos algunos recuerdos que divagan desde hace tiempo. Solo vino, los trajo el bien, pero es aroma que yo deleito, sí. 2,500,000 de estrellas, alumbra su cielo. Dos excusas perfectas, su trasero y sus senos. Un enredante letal para mí es oler su cabello, es jugar entre sus piernas. Pierde el que llegue primero. Ey yo mami, como tu papi, tú sabes cómo es la manera. Yo no soy chulo, tú no eres perra. Ven y armemos de humareda. Perfecta mi mente ciega, autorizas el arma letal. Luna así de mi pupila, pa' comerte completa. Suelo soñar que caes del cielo como manifest. Sería el pecado perfecto. Nada que ver con ayer, nada que ver con la lluvia, nada que ver con pudor. Esto se trata de sexo, en esto no existe el amor. Y quiero darte miel por toda tu piel, hacerte baby explotar de placer. Y que sepas bien que voy también. Seré el amor, bebé, por toda la noche. Y quiero untarte de miel por toda tu piel, hacerte baby explotar de placer. Y que sepas bien que voy también. Seré el amor, bebé, por toda la noche. Eso es lo que estamos escuchando. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox, gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Estamos al aire, estamos escuchando un montón de música. Estamos escuchando algo de... Bueno, lo último que sonaba era algo de la CUF, el estrenazo que se mandaron esta semana. Estamos escuchando algo de Los Borbones desde España. Estamos escuchando algo de Cypress con Puff Puff. Y estos eran más o menos los estrenos. Todavía no ha habido tantos estrenos a nivel nacional, pero ya los vamos a seguir poniendo la semana que viene. Esto es Boombox desde la 940, amplitud modulada. Oye, no te pierdas este viernes 20 de abril, o sea, mañana estamos de concierto. Vamos a estar ahí en el concierto en la Casa Cultural Arte de Mente, en la Luis Cordero OE217, con Química Soul, Distrito Funk, Gorillaz Beats, Kierto MC, Galaxy Club y Ekeko. Obviamente que nosotros también, Mugre Sur, va a estar ahí en vivo dando todo el conciertazo. Vamos a estar haciendo un conciertazo el día de mañana, 20 de abril. Voy a regalar un par de entradas a la gente que postee, a las personas que están ahí conectadas. Posteen el póster este de Química Soul, la Chill Party. A la gente que postee, entra ya al sorteo de dos entradas. Les voy a regalar dos entradas para esta fiestota que va a haber mañana. Esto empieza desde las 4 de la tarde hasta las... Ya saben. No, así que voy a poner un poco de música de la gente que está aquí. Química Soul, para que Distrito Funk, para que se vayan ambientando. Mañana nos vemos en esta fiesta concierto. La Chill Party.

que los parásitos encierran su lugar, como si el parque tuviera propiedad. Ahora viene mi respuesta, yo les voy a dar. Contra el sistema en Curuchú vamos a luchar. Todos beberán de mi canto y flor para ver cómo la buena onda aflora. Todos fumarán y escucharán mi rol para acabar con la iglesia de una vez por todas. Y si alguien nos quiere detener, tenemos funk para acabar con. Alcoholista. Oye, estoy de regreso acá con un invitadazo, loco, Tocayo, ¿sí o qué? Claro. Paul, acaba de arribar hace unas semanas, está haciendo un documental acá sobre la nota de lo que es el medio ambiente, la basura y toda la onda, y estamos aquí conversando atrás de los micros, bacanísimo la propuesta que tiene. Preséntate, mi Pex, ahí. Qué bacano tenerte aquí, loco, en Boombox, una bestia, loco. No, loco, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí y compartir la historia y el objetivo del documental que estoy haciendo, un poco. Ajá. También de mi experiencia. Yo vivo en Los Ángeles, pero estoy aquí por un par de meses hasta completar los archivos, el material que tengo que conseguir para poder completar el documental. Ajá. ¿Sobre qué se trata más o menos el documental? Cuéntales a la gente lo que nos estabas ahí contando aquí. Cuéntales más o menos cuál es el objetivo, el plan más o menos de lo que estás haciendo en la actualidad con la cámara, porque ahí te veo que siempre estás sí, ahí cargando como tu... Siempre llevo mi cámara. Ajá. A todas partes. Bueno, el documental se llama Matando a la Pachamama. Uh-huh. Y es una iniciativa que comienza a partir del problema... Un problema súper grande que tenemos es la basura. Ajá. La basura, los desechos sólidos que existen en todas las ciudades del país, con desde excepción mundo, de algunas, ¿no? Y del mundo también, claro, en general. Pero como dicen, no quiero ser profeta en tierra ajena. Ajá. Lo quiero hacer aquí porque también quiero hacer algo para contribuir al cine ecuatoriano. Uh-huh. Entonces el documental lo que busca es explorar las dinámicas socioculturales que han influido en el Ecuador para el aumento de desechos sólidos, uh-huh. De basura, y sobre todo es la conclusión a la que he llegado es que es un problema mucho más cultural, yeah. Que se ha arraigado dentro de nosotros, y tú ves que la gente prácticamente se ha acostumbrado a vivir con basura alrededor de todo. O sea, tú sales, claro, a la calle y la basura está tirada en la calle, uh-huh. Tú sales de viaje y la gente va botando la basura, uh-huh. Por los buses. Entonces, la idea es tratar de combatir ese problema a través del diálogo, abrir el diálogo con diferentes personas, con diferentes entidades, uh-huh. Las autoridades que también se incluyan a esta idea. Porque, como te estaba diciendo, la idea principal del documental es abrir ese diálogo, abrir una conversación con la gente, uh-huh. y caer en cuenta de que es un problema que vive alrededor nuestro, uh-huh. Y el hecho de que lo ignoramos no es algo bueno. Claro, porque, o sea, cuando tú llegas acá al Ecuador, llegas, no sé, ¿hace cuánto tiempo estás acá? ¿3 semanas? Estoy ya un par de semanas. Ya. ¿Cómo viste, cuál fue la primera impresión sobre lo que es la basura en Quito, que estás recién, llegaste directamente a Quito? ¿Cuál fue la primera impresión? Quito tiene un problema súper grande de la basura. Ya. O sea, eso es algo que... Inevitable. Ejemplo, inevitable. Tú te bajas del avión y lo primero que ves son pilos de basura alrededor de la carretera. O qué sé yo, es un mal manejo de la basura. No hay una gestión ni de parte de las autoridades ni de la gente para contrarrestar esos efectos. Tú, por ejemplo, prendes la televisión por las mañanas y los noticieros son llenos de información uh-huh. acerca de que un barrio tiene problemas de basura por aquí, otro barrio por acá, uh-huh. y son montañas de basura que existen en nuestros alrededores. Claro. Tú ves los parques, por ejemplo, que se han convertido en botaderos. Claro. Eso estábamos conversando de parques por Yoa, uh-huh. que tienen unas vistas hermosísimas, pero tú no puedes apreciar, no puedes disfrutar esos lugares por el hecho de que estás rodeado de basura. Está lleno totalmente de basura. ¿Por qué crees que por lo menos en estos últimos, ¿qué será? 18 años, desde el siglo XXI que viene, ha aumentado la basura. ¿Cuál es tu percepción de esa lógica, por así decirlo? No sé, creo porque que... Porque vienes desde Estados Unidos, que también tiene un problema muy grande. Hay un problema de basura también. Sí, sí. Pero sí, ha aumentado demasiado, ha aumentado, yo creo. Sí. ¿Por qué crees, cuál es el problema de este...? Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, no sé si te acuerdas en tu niñez cuando hacíamos mingas, uh-huh. que el barrio entero se organizaba y arreglaba el barrio, o sea, no hay esa comunicación, ya no hay, uh-huh. ya no hay el sentido de vecindad. Yo creo que mucho de eso ha tenido que ver con la falta de cuidado acerca, claro, de tus entornos. Uh-huh. También creo que la falta de preocupación de las autoridades, la intervención, por ejemplo, Quito, como estaba diciendo, tiene un problema gravísimo de la basura. Uh-huh. Tenemos algún número de recolectores que nos sirven, no hay gente que trate de colaborar. Tú vas a los barrios y los contenedores de basura están repletos. Totalmente. Entonces, creo yo, es una falta de colaboración. De parte y parte, exactamente. Uh-huh. O sea, tú puedes decir, oh sí, las autoridades no están haciendo esto, pero tú tampoco contribuyes a eso. Exacto. Y eso es una culpa que también la asumo yo como ciudadano, y ese es mi mayor interés, es tratar de ver ese aspecto acerca de mí como ciudadano, las faltas que yo he cometido. Porque no puedo yo ir a decir, yo soy mejor que tú en ese aspecto. Exacto. Porque todos tenemos un grado de responsabilidad, ajá, aquí. Entonces, como te decía, o sea, abrir esa conversación me parece muy importante en el cambio de esto. Uh-huh. Es el tema de comunicación, de decir, de proponer. Y también hablábamos, cuando fui a Cuenca, por ejemplo, veía la ciudad, bueno, no así que bestia, que limpia, ¿no? Pero sí estaba mucho más limpia que claro, Quito. Claro. Y yo veía y decía, o sea, ¿qué onda? Y en cada casa tenían estas canastillas al lado de la puerta, una canastilla que lo podías arrimar hacia el tope de la pared, y cuando querías poner la basura lo sacabas. Y le ponías. Uh-huh. Y yo decía, ¡ay, qué bacán! Y cada casa tenía una, entonces ponían su basura ahí, los perros no alcanzaban a coger las fundas y destrozar, porque eso es uno de los problemas también, que los perros empiezan a hurgar en la basura y todo se hace. Todo se desbarata. Exacto, todo entonces... decía, bacano, Cuenca, bacancísimo, tienen esa propuesta de tener esas canastillas ahí, bacán. Y bueno, después Quito pusieron estos contenedores en cada barrio. En cada barrio, sí. Y... que comenzó en el Valle de los Chillos, en el Valle de claro, los Chillos. Claro, me imagino. En Rumiñahui comenzaron, qué sé yo, hace unos 8 años uh-huh. comenzaron a poner eso en los barrios. Y ayudó bastante, pero claro, es también... es una falta administrativa de la que, por ejemplo, dejan 3-4 días sin recoger esa claro. basura. El es que la nota es que estos contenedores necesitan un carro especial para poder recoger este contenedor. Porque no es el típico carro de la basura que está con los compas atrás recogiendo las fundas y subiendo. Y botándolas, tiene claro. una pala y todo un mecanismo para poder recoger el carro y poner encima del para recoger la para basura. Para recoger la basura, claro. No, y estos carros, me imagino que no todos los carros están dispuestos o, no todos, o no hay suficientes carros como para recoger tantos contenedores ahora en Quito, porque claro. ahora están en todo Quito esos claro. contenedores. Y también hay que ver la falta de organización en ese aspecto también. Los horarios y todo, ¿no? Porque también la gente, o sea, como te digo, es una responsabilidad de parte uh-huh. y parte, la gente no respeta los horarios. Uh-huh. Qué sé yo, a veces el recolector no funciona y se demora y la gente y de todos modos va y bota, entonces claro. también es un poco de conciencia personal acerca de ese ámbito. Vamos a poner un par de canciones para que la gente vaya escuchando y vamos a escuchar un poco de propuestas y cosas de lo que estás haciendo con el cine en la actualidad. Esto es Boombox en la casa 940 amplitud modulada. Es una realidad de esta ciudad, de toda sucia y puerta como está. De mucha gente contamina el ambiente, echando basura, no tiene cultura, no se dan cuenta que es la muerte lenta, olores nauseabundos que lo huele todo el mundo. La mosca tan despierta cuando el sitio apesta, se para la comida a la cual la contamina, produciendo enfermedades para todas las edades. Un hombre es raro que cuesta curarlo, es la maldición que le concierta a la nación. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil, a un basurero llamado Guayaquil, a un basurero llamado Guayaquil. Salvemos por favor a Guayaquil. Se ve por la noticia, tanta inmundicia, propaganda en las paredes, manchado donde quiere. Anuncio político, esto es lo típico, por votos presentes, para fiar están ausentes. Estamos cansados de ser pisoteados, de estar rodeados de gente sin cuidado. No dejes que te atrape la costumbre y te mate. Quitemos el lema, terminemos el problema con esta porquería que agobia día a día. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil, a un basurero llamado Guayaquil, a un basurero llamado Guayaquil. Salvemos por favor a Guayaquil. No caiga en el abismo, empieza tú mismo a cambiar y la ciudad va a brillar. Yo no voy a enjuiciar, solo quiero aclarar que pasó recolectores, son peor que los doctores. Juega por dinero, hagan algo valedero, no les da pena como esto se llena de una agonía. Hemos carretería por comida despreciada, por los perros aprovechar. Cuando pisemos excremento, vendrán los lamentos. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil. Llegaremos a la cima, con solo ayudar terminamos de limpiar, de sacar la mugre de toda la urbe y al final satisfecho por haberlo hecho, de haber actuado bien salvado a un basurero llamado Guayaquil. ¡Vamos todos! ¡Salvemos a Guayaquil! La mayoría dice que me falta un perno, y eso que ya he estado interno. Todos tenemos infiernos internos, pero no son eternos. Hay que analizar las siguientes vías. Te educan lo bueno, tú te me desvías. Así no crean, fluyen energía. Las cosas más sencillas nos han dado alegría, y eso que tenemos la mente más fría. Hablan de buenas canciones, pues han sido las mías. Para todo esto regalaré un folleto, yeah. Que explique cómo le meto. Raza hablándome de respeto, yeah. Eso me lo gana en el gueto. Va a ser como jugar al teto, pero yo no soy el que se va a agachar. Capaz no están oyendo, pero a mí me quieren escuchar. Yo voy a llegar a donde tenga que estar. Y cuando tuve todo me encantaba regalar. Cuando no tuve nada me vinieron a cobrar. Me decían changaro, eso no es de amigos. Oye, se han atrevido, acepten que han sido lo que han sido. Oye, eso por juntarse conmigo. Estaba con el ego anormal, más fuerte que de lo normal. Talento y ventaja tiene en lo visual, propia película, pero en su propio canal. La mayoría dice que me falta un perno, y eso que ya he estado interno. Todos tenemos infiernos internos, pero no son eternos. La mayoría dice que me falta un perno, y eso que ya he estado interno. Todos tenemos infiernos internos, pero no son eternos. Ey, tranqui, ando con genio de funky, funny, moviéndolos como monkeys, junkie, buscándome esos yankees. Curado tu chamo, wey, me regalas sus kisses. Esto no me tocó, esto fue lo que quise. Escuchen más hip hop, ya no lo hagan, please. Le estoy diciendo suave para que analicen. Maldita sea, que tengo que hacer para que aterricen. Así, tranqui, que ando con genio de funky, funny, moviéndolos como monkeys, junkie, buscándome esos yankees. Cuidado tu chama, bebé, me regale sus 15. Cuidado tu chama, bebé. Oye, estamos ya regresando otra vez un poquito acá con este compa, con mi bro, el Paul está acá y estamos hablando un montón de cosas aquí tras los micros, pero antes de esto les voy a decir que va a haber un concierto en Salcedo, es esta nota creo. Simón, en Salcedo va a haber la quinta edición del sábado 28 de abril. Rapian desde Venezuela, está desde Ibarra, THS, Mai Mai, ZMC desde Quito, Edma WH, está Mística Black Moon, está The Sound Beat, está el Estandarte desde Quito y un montón de bandas también como Godfellas, está el Conservatorio, Joker MC, Senil MC, Sociedad 2H, está AK One. Esto es del 28 de abril a Dos Yankees desde las 12 a.m. No se olviden, esto organiza Súbito MC, es en la ciudad de Salcedo, la discoteca Diamonds frente al Cementerio General. Ahí les estoy diciendo los eventos de hip hop que ya se vienen. Estoy regalando un par de entradas para el Chill Party que es mañana. Así que desde las 4 de la tarde les regalo un par de entradas a la gente que postee el afiche que estamos poniendo en las páginas. Estábamos hablando con el Paul y me decía sobre la nota de la contaminación, que no solo es botar la basura, no solo es dejar esta funda de basura en tu casa, sino que se está volviendo como un círculo vicioso. Y me explicaba mucho esto, y muy interesante esta nota, cuando la ropa que está hecha con estos residuos plásticos. ¿Qué pasa cuando a la ropa metemos a la lavadora y qué es lo que sucede después? Bueno, o sea, a través de lo que estaba investigando para el documental, caí en una de estas páginas en Facebook y encontré información acerca de, por ejemplo, las partículas de plástico que se desprenden de tu ropa cada vez que las metes a una lavadora. ¿La mayoría de ropa está hecha, digamos, con este plástico o yo diría la gran parte? Yo diría la gran parte, porque ahora todo es residuo de plásticos, cosas que vienen del petróleo. Ajá. Entonces, derivados, ¿no? Del petróleo, exactamente. Entonces, tú metes a la lavadora y estas partículas se comienzan a desprender. ¿Y eso va a dónde? Va a la tubería de agua. Claro. Y esa cañería de agua va al mar. Y cuando, por ejemplo, un pescado, algún marisco que vas a terminar comiendo, se lo come. Y eso es lo que tú te terminas comiendo luego. O sea, es decir, tú estás comiendo el mismo plástico que produces. Entonces, ahí es donde está el mayor peligro, que es nuestro propio consumo. Por claro. ejemplo, te estaba contando lo de las botellas. Cuando y lo de las botellas plásticas también. Yo leí algo la otra vez, pero se me pasó y no llegué a concluir. Pero sí, decían que no es tan bueno consumir de una botella de plástico. Claro, porque tú, por ejemplo, consumes toda clase de líquidos de una botella de plástico. Ahora es todo agua, en plástico. Todo es en plástico porque es más barato y es más, o sea, es más amigable para el bolsillo de la gente que te vende eso. Claro. Entonces, tú, por ejemplo, una botella de plástico está compuesta de ciertos químicos y si tú dejas eso al calor o en cualquier tipo de temperatura, esos químicos se van a comenzar a desprender de la botella. Se desvanecen en el mismo líquido. En el mismo líquido y ese líquido es el que tú consumes. Claro. Entonces, los grados de toxicidad no lo sé, pero lo que sí sé es que esos químicos de alguna manera van a dañar algo en ti. Claro. Entonces, el plástico en realidad es un asunto muy, muy... Serio, sobre la claro, contaminación. Y está asusta también brutal, porque claro. todo es hecho en plástico ahora, todo sí. es almacenado en plástico, todo tiene se involucra con algún plástico en sí. Entonces, alimentación, ropa, todo. O sea, cualquier cosa que tú uses ahora tiene algún. Pero digamos que de hay plástico. Este plástico que decían que es como más amigable con el biodegradable. Ambiente. Ajá, el biodegradable. ¿Lo es? ¿Qué tan real es eso? Es real, o sea, hay plásticos que los hacen con menos densidad que los que se desvanecen rápidamente, pero al mismo tiempo causan algún impacto de todos modos. El plástico en sí no es algo nocivo para el ambiente, porque no es algo natural, es algo que creamos del petróleo, es algo que y no tenemos el control suficiente, porque el problema no es tanto la creación del plástico, sino cómo nos vamos a deshacer de ese plástico. Pero hay, bueno, yo veía un documental sobre, creo que es, no sé, en Noruega o allá, que uh-huh. el plástico lo reciclan y lo vuelven a usar. Lo vuelven a usar. O sea, el reciclaje es la solución clave. más cómoda y la solución más inmediata también. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay millones de artículos plásticos que no se reciclan. Y esa anécdota que me contaba tu bro, que en la universidad, la UTE era, ¿no? La ESPE, que hay estos contenedores de varios de basura para poder reciclar, no sé, plástico. Claro, se diversifica la basura. Y lo biodegradable, ¿no ven? Uh-huh. Pero viene el carro de la basura y todo lo mezcla en un solo bote. Todo va al mismo montón. O sea, tú te puedes... No tienen nada de... No hay en qué sentido, o sea, no... Tú puedes pasar un día entero reciclando, sacando, o sea, diversificando la basura, claro. o sea, de separando los desechos sólidos con los desechos plásticos uh-huh. y los desechos orgánicos. Pero cuando viene, como tú dices, el recolector de basura, todo va al mismo montón. Y se bota en el mismo lugar. Y el reciclaje claro. deja de existir en ese bueno, punto. Bueno, el reciclaje después se lo vuelve a hacer con la gente que está buscando, ¿no? Yo he visto ahora mucha gente que se dedica mucho al reciclaje. Sí, hay sí, mucha sí. gente que yo he visto que está buscando en los botes de basura el plástico y va llenando sus costales. Es todo un negocio ahora. Y, sí. Pero también es desmesurado porque, por ejemplo, tú viajas a la costa y tú ves estos galpones enteros de botellas plásticas que claro, ellos compran el plástico, pero lo almacenan sin ningún cuidado, sin ninguna precaución de que ese plástico igual va a liberar, como te contaba, va a liberar químicos. Y sus químicos, ¿no? Claro, y sus químicos se van al agua, esos químicos se mezclan con el aire, esos químicos de alguna manera van a afectar al medio ambiente. Uh-huh. Entonces, el reciclaje también tiene que ser con mucho cuidado, porque hasta las máquinas que reciclan consumen combustible. Entonces, se tiene que buscar un equilibrio en eso. Claro. Y hablábamos de la polución donde estás viviendo, en California, en Los Ángeles. Una de las mayores ciudades que está contaminándose por la polución. Claro, Los Ángeles toda la vida sufrió un problema bastantísimo por la contaminación del aire. Porque como fue una ciudad construida para movilizarse en carro. Porque es totalmente plano, ¿no? Claro, o sea, la construyeron. Casi todo el sur de California es construido específicamente para que compres un carro y te movilices en él. Entonces, los problemas de contaminación que tenía Los Ángeles hasta los años 90 eran gravísimos. Tú no podías ver los rascacielos de Los Ángeles porque la nube era negra. ¡Wow! Entonces, lo que hicieron ahí fue hacer las ordenanzas más estrictas. Por ejemplo, si tu carro bota algún poquito más de humo de lo normal, y si no tiene algún remedio o algún arreglo, tienes que deshacer del carro, porque de otra forma te vas a meter en problemas. La multa que te cae de ley. La multa que te cae, y esas multas son, te siguen de por vida. Entonces la gente en realidad le teme a las leyes, porque te resulta muy caro, te puedes endeudar de toda tu vida y no puedes pagar las multas que la contaminación que creas te trae. Entonces ahí entraríamos ya en esta parte de la nota del miedo, ¿no? Como uh-huh. decíamos, o sea, en Estados Unidos hay eso mucho del miedo de la multa, el del que un policía se te acerque a revisar tu carro, de que no tengas el foco prendido, de que pronto estés yendo demasiado veloz y ahí engancha el sistema para poder, no sé, tenerte cogido de las huevas y no soltarte, ¿no? Claro, es como te decía, es una cultura del miedo, uh-huh. en todo aspecto, porque... o sea, en cada cosa te infunden miedo. Claro. Que necesitas seguro para tu carro. ¿Por qué? Porque te vas a chocar, te puedes morir y ese seguro va a cubrir. Entonces, el negocio de los seguros se influye mucho con la cultura del miedo. Claro. Las leyes son estrictas y por ese mismo hecho es que la gente respete esas leyes. Porque, como te decía, tú cometes alguna infracción, esa multa te va a seguir hasta el último día de tu vida. Entonces la gente trata de ser cuidadosa en ese aspecto, pero también hay, o sea, como hay cosas buenas de eso, hay cosas muy malas, porque no es algo que nace de ti hacer las cosas bien. Claro, exacto, de eso hablábamos, ¿no? Sí. No tomas una conciencia del por qué lo estoy haciendo mal, sino más bien es porque... Porque debo hacerlo. Debo hacer, o sea, porque... te están es obligando básicamente casi. Claro, entonces en ese aspecto es algo que en serio, o sea, que deteriora un poco el sentido de lo que es un ser humano. Claro. De tomar tus propias decisiones y hacerlo por tu propia convicción. Uh-huh. Porque de cierto modo lo que hacen es empujarte a seguir las leyes. Claro. Y claro, funciona, pero como digo, o sea, ¿dónde está nuestro sentido de percibir y actuar con nuestras propias acciones? Y hablábamos también de la nota más cultural, ¿no? Que decíamos, o sea, bueno, los gringos es como que... no sé, tal vez toman más conciencia o tal vez tienen más miedo que los latinos que viven allá mismo, porque dices, no, a veces la gente latina está como viviendo como vivir en Latinoamérica, claro. en un país donde hay demasiada multa, donde hay demasiado miedo, donde hay demasiadas reglas estrictas y a ellos es como que les vale también eso, ¿no? Claro, o sea, es ya la cultura del latino, creo yo, porque se impregna bastante en uno, entonces la cultura te sigue a donde vayas. Claro. Y tú ves, por ejemplo, la gente que sale en los parques a hacer fiestas, porque la gente de allá no tiene esa costumbre de ir a los parques y hacer un cumpleaños y todo, pero tú ves siempre gente latina haciendo eso. Y siempre el latino deja algún estrago por detrás. Residuos y de cosas, de todo. Basura, ¿eh? ¿Dónde está? Donde no hay un lugar donde está es porque hubo una fiesta de un latino, claro. Y claro, tú ya sabes, o sea, tú sabes porque es como que tú dejas la huella, tú dejas ahí, dices, ahí estuvo este pana o ahí estuvo él, porque ya sabes que las botellas de cerveza, las botellas de gaseosa están botadas por claro. todo. Entonces, como te digo, o sea, es algo que tal vez nos sigue a donde vayamos y hay que cambiar, o sea, hay que aprender a cambiar eso. No es algo de hoy y mañana, sino es algo que tenemos que primero aprender a desarrollar y otra es a aprender a construir ese pensamiento en ti mismo. Claro. Nos vamos a ir a un corte, vamos a poner un poco de música y vamos a venir a hablar también de algunas propuestas que tienes ahí para el docu y de lo que estás haciendo ahora, sí, entrando ya más a la materia. Simón. De una. El déficit fiscal, la inflación y los precios locos nos hacen pensar que tenemos los bolsillos rotos. Al igual que tú lo vivo, hermano, te voy a mentir. No sobran las razones para hacernos daño y delinquir. Claro que nunca falta la fucking ambición que nos hace ver todo fácil como en la televisión. Y hace responder esa pregunta sin respuesta y soñar que somos más demos en la etapa maestra. Pero eso es solo una muestra de realidades como esta y lo difícil que es sobrevivir para la gente honesta que vive con ilusiones, combina con ambiciones y nos hace pensar al mejor estilo en los ladrones, abandonando los principios, la moral, la dignidad, para optar entre millones por una oportunidad de ver a uno de cuatro hijos en una universidad, luchando con la suciedad de esta sociedad. Sociedad. A veces siento que necesito mucho dinero, que sobre lo que falta es internet, que vende el trasero para pagar algunas deudas, comprarle a mis hijos ropa, comida y medicina por si se me enferma, que duerman bien, aunque siempre lo hace, que puedan deleitarse bien con los placeres de esa vida, y que las cosas que llegasen a ganarse yo a base de esfuerzo, que las entregase a la orden del día. Sí, a veces yo solito me desaliento, porque de la marea del dinero no veo el movimiento. Confío en mi talento, pero te voy a confesar que he querido salir a ganar con los panas del gueto en un quieto. Estate quieto, dice mi corazón, que los buenos tiempos provienen a continuación, y que si pierdo la razón puedo terminar muerto en el intento, peor en la prisión. Date quieto, dice mi corazón, que los buenos tiempos, bro, vienen a continuación, y que si pierdo la razón puedo terminar muerto en el intento, peor en la prisión. Fácil viene, plata que fácil se va, pero de cualquier manera hay que salir a revolucionar. Todo lo que anhelo no me va a caer del cielo, la vaina está jodida como me decía mi abuelo. Los precios se disparan y no hay manera de que baje, los gastos se incrementan obligándote a que trabajes. La chamba te absorbe y es difícil que te relajes, y la mitad de un sueldo mínimo se va en puro pasaje. Rela pisa tierra que la vaina está candela, por eso muchos patean la calle partiéndose la suela, para poder llevar a casa así sea un pan con mortadela. Bienvenido a Venezuela, mejor dicho al mundo entero, porque para sobrevivir hay que conseguir dinero. Ponte el traje de guerrero, que no hay nada más ridículo que andar tragando bolas, soñando con un vehículo y no tomarse ni la molestia de salir a entregar un currículum. El dinero es la ciencia de la supervivencia, por eso hay quienes lo consiguen sin importar las consecuencias. Me parece impresionante, aunque sea una controversia, como un simple papel se requiere con tanta urgencia. Sucio papel, lleno de microbio, voy por él. Para mucho la ambición desde el amanecer. Well, papel, me hará poder hacer, deshacer, nacer de nuevo a la escala, otro nivel. Una mierda, como a muchos se conozco, que ahora desconozco, los embosco y me cago en sus rostros. Luego sigo mi camino, así se torne algo, si salgo un monstruo a querer conmigo hacer su agosto. Y esto para allá, déme los reales, llévate la cosa material, respeto a la vida es lo que vale, llévate monedales, déjame los dones, sale, que yo me levantaré, yo recuperaré. Mad fucking money, man. Be free of mad money. You never be free fucking with these white boys. They both ignite passion. They both. system. One system pops off, it's fucking fire. Slip into my world, now she's eyes in paradise. Yo, what up, dude? My brother minds won't hope you speak as your God to Jesus. Like this, I feel like I did the drum. These bad boys like to smack me in the bum. My blue strong when I block out this fucking gum. Popping in your face, nah. You fuck the rap race, the violence rap race. Fuck who's got this, who the fuck is? What you fucking think? I'm a stop, a chick who rolls was fat, ref, tech, a mess fat. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. Motherfucking beat his nose. Back in the day, them twinkies didn't wanna believe in us. Little did they know that they was in, but the motherfucker makes a pro. Left tone, locked in my Zef zone. Ready for the test, yo. What the fuck, I guess so. We throw overseas, want the fucking heads get blown. Got everything for free, like Dr. Dre Beats headphones. When I get home, I lounge on my cell phone, make my mommy happy cause I get so paid. Taking my money, rapping over techno rate. I can take it around the world, let's go away. When I step up and do my thing, I put you in the throes. What's that motherfucking click, got it going on. Send it to me. Hey, hey, Muddy Fucking Waters mixtape, man. I'm high as a bitch up in this motherfucker. I need a beat. I need a fucking beat. I don't need no turn-up beat. I need some elements, some hip-hop. Let's get back to some elements and shit. Yeah. Josh, I like that, man. You like that, man? Let's turn that shit up, man. Yeah. Lyrical wordplay for y'all. I feel good on this one, man. This is how real MCs do it, you know? Yeah, I like this shit a lot, man. Don Fiato, Rome, York, we in the building. Check it out. Yo, when I hit the bong, I'm Godzilla taking over Hong Kong. Eating wonton with a shotgun and long johns. It's not unsung, no story here to tell. I'm just ready, I'm a student before the school bell. To propel my wordplay, Thursday, boy, I bust off 3Ks on Martin Luther King birthday. Berkeley College for $20, if I got it, smoke here, inquire my knowledge. A little psychotic, I know, rape me, I'm Michael Jordan. In the Fighting Four, fighting with Wayne Gretzky. I'm not relevant, let's see, who's spitting? Some of y'all Coke and Pepsi, I can't tell the difference. I'm Daryl when I'm pitching, before the white girl had him twitching. Not a rap game in my kitchen, easy pickings. Rebel with the calls my mind, it's like fuck with my minor, put your mind on the wall. I'm on tour getting bread and tattoos, and your job is giving Tic Tacs and bathrooms. I hate gossip, I mash up your media mosh pit, release a baboon in a chat room. My weed bag's a vacuum to smuggle. Off of one blunt, a bitch gon' fuck you. Chicks TiVo the meatloaf when I hit they belly. Not dropping all dimes, Rico. Take precautions, I got a pallbearer that Bill coffins for all rappers and nonsense. Nonchalantly, I'm thinking darker than a convict conscious. That's why I'm sweating in the armpits. That's where the bomb is. The gang rate in my city is like the 80s where Kendrick Lamar lived. I got a harvest of purple at my apartment. Across the park, I sell pounds to Cartman. I think like an orphan, I'm in a zone, but it's freestyle, so these words might need a home. Executive neck, I demand respect. Check, don't even talk to me or text the wrong tone, okay? Stay at bay, Mandalay. When I write out bullpens from these hand grenades, you can be amazed to hate it. But either way, I get it heated like Kanye and Sway. I'm done with it. I have fun with it. Stay back and tell your girl, come get it. She had Mr. Right, now she want Mr. Wrong. Now she swing along like Serena Arms. Oye, estoy de regreso acá con los compas y... bueno, ahora sí, vamos, entremos en materia. ¿Cómo es que sueñas con esta nota del cine? A todos, a cada uno de nosotros, bueno, siempre nos ha gustado la tele, loco. Sí. El cine y toda la onda, loco. Pero ¿cómo entra contigo? ¿Cómo es con vos? Dices, bueno, yo definitivamente esto es lo mío y me voy a estudiar, loco. Porque no es una cosa de ser fanático, sino más bien ya de entrar en una nota de estudio. Porque no solo coger una cámara y ponerte a filmarlo. Claro. O sea, todo comenzó con la fotografía. Yo me enamoré de la fotografía yendo a la pista de la Carolina, loco. ¿A qué año más o menos? Como a los 15 años, loco. ¿Hace cuánto más o menos? Hace ¿qué tiempo? Hace unos 10 años. 10 años, ya. Y a través de eso me comenzó a enamorar la fotografía. Yo toda la vida decía que quería ser doctor, toda la vida, pa. Y cuando ya me comencé a interesar más en la fotografía, me comencé a relacionar gente de ese medio. Y claro, las recomendaciones, que mira esta película, que mira la de acá. Claro. Y siempre me gustó el cine, o sea, siempre desde peladito me encantaba ver películas. Y siempre las veía más o menos, no solo desde el punto de vista de que el actor o la actriz, sino de cómo hicieron cómo eso. Lo o sea, hacen, cómo claro, lo hacen, claro. Cómo, o sea, cómo hacen esa ilusión, ese, claro, porque es mágico, es mágico para mí. Entonces, es ese anhelo más o menos el que me comenzó a llevar a interesarme en el cine. Y claro, o sea, con ya viendo y metiéndome más, porque es como cualquier arte, o sea, si te gusta la música, te vas a meter más, claro, de eso que te ahondas gusta. Ahí. Y vas a comenzar a encontrar cosas que nunca pensaste encontrar, qué sé yo, estilos, formas, colores, cosas que te impresionan. Y justo cuando se me metió en la cabeza que quería estudiar cine, en el Ecuador hubo como un boom del cine. Había bastantes cineastas que comenzaron a hacer películas y exponerlas dentro y fuera del país. Y en esa época salió una película que hasta ahora es una de mis favoritas, hechas aquí, que se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, de Javier Andrade. Claro. Que es de dos hermanos manabas. Y, la sea, vi hace, el año pasado justo la vi aquí en la Casa de la Cultura. Es buenísima. Es muy bacán la película. Yo la he visto un sinnúmero de veces porque, en cierto modo, como toda mi familia es de la costa, fue, o sea, como que reflejaba algo de lo que es ese mundo. O sea, no es que me sentía, claro, no es que decía, ah, esa es mi familia, pero decía, me identificaba en, por ejemplo, la forma como la gente habla claro, sea, con esa forma deliberada de decir las cosas. Claro. Y claro, o sea, el cine nacional siempre, hubo muchas películas que me gustaron y me comenzaron a interesar. Por ejemplo, Tania Hermida, que hizo ¿Qué tan lejos? Y En el nombre de la hija. Y de ahí también Sebastián Cordero, que ha hecho películas. Ratas, ratones y rateros es como una película de culto. Que ya, es, ¿no?, como el hito del, claro, cine ecuatoriano. O sea, tú escuchas de esa película en todo el mundo, claro, ahora. Me imagino, claro, debe ser. Y tú la encuentras, por ejemplo, a mí me encanta ir a una tienda de música en Los Ángeles que se llama Amiba. Y encontré el DVD de Ratas, ratones y rateros. ¿Ah, sí? Y es algo que ni aquí encuentras a veces. Ya no, aquí ya no lo encuentras, claro. Y esas cosas es como que sí te llenan. Entonces, bueno, entonces me interesé de lleno en el cine, a mi último año del colegio. Y en el colegio ya comencé a experimentar con videos y hacer videos con mi clase y qué sé yo. O sea, cualquier cosa, algún evento del colegio, yo filmaba y editaba algo y lo presentaba en clase. Ya. y en, hasta en materias, por ejemplo, en la materia de física yo me gradué gracias a que hacía videos para esa materia, porque yo no, nunca fui bueno a esa nota. Entonces yeah. mi profe como que el man entendió que yo no le daba mismo. Entonces el man me decía que haga videos y que haga alguna cosa interesante con eso. Y así, o sea, comencé a enamorarme más y más de lo que es el video, de lo que es poner, o sea, de lo que es armar el rompecabezas de hacer un proyecto audiovisual. Uh-huh. Entonces se me metió en la cabeza de que quería estudiar cine, pero como es como un sueño imposible aquí, o sea, tú dices hablar cine es como que hablar del Everest. Claro. Entonces apliqué a estudiar filosofía, loco, en una universidad aquí y entré. ¿Ya? Pero ya cuando fui a ver mis horarios y todo, como que me desalenté, loco, porque ¿ya? No le veía futuro a eso. Y siempre me gustó la filosofía porque... eso de, o sea, de cómo pensar y cómo el ser humano desarrolla el pensamiento. Las me apasionaba, ideas, ¿no? Full, claro. Entonces, más o menos desde ese punto de vista comencé a entrarle más a lo que, bueno, cómo voy a meterme a esto. Entonces, se me presentó una oportunidad en Los Ángeles, una escuela de cine me aceptó la aplicación. La solicitud, claro. Y me dieron una media beca para ir a estudiar allá. Y entonces no había de una y de otra, pues dije, es Los Ángeles. La señal está ahí, claro. ¿Para qué más? ¿Para qué irse al otro lado? Y me fui a estudiar en el año 2014, y duré 3 años en mi carrera, que fue dirección. Pero claro, tú aprendes de producción, aprendes de toda clase de logística para hacer uh-huh. una película. Y a partir de eso, o sea, como también estudié fotografía aquí por 2 años en la Alianza Francesa, ya... ese amor por la imagen y por cómo crear una imagen se comenzó a traducir en la cinematografía, que es la dirección de fotografía en video y en cine. Entonces era como el lugar más cómodo que tenía dentro de eso, porque automáticamente ya sabía qué era lo que, o sea, qué es lo que lleva a crear una imagen, por decirte, saber saber qué es una apertura, saber qué es el ISO, saber, o sea, ciertos, los números que tú ves en las cámaras, todo. Es la nota técnica, ¿no? Porque todo tiene una onda técnica y el idioma también que manejas con... Claro, es todo un idioma totalmente diferente. Ajá. Cuando tú hablas en cámara y así mismo sonidistas, por ejemplo, yo no entiendo lo que hablan los sonidistas. Y los sonidistas no entienden lo que hablo yo, porque claro. Yo hablo de exposición, yo hablo de iluminación, yo hablo de qué sé yo, del F-stop, del T-stop y todo ese tipo de cosas. Claro. Y eso, o sea, es una jerga que existe dentro de la gente que trabaja en cámara. Entonces me comencé a sentir full cómodo y entonces comencé a meterme más o menos en ese mundo y me comencé a participar en los equipos de técnicos de iluminación. Y es ahí donde me doy cuenta que, o sea, la cámara al final de cuentas no importa, porque tú puedes hacer algo excelente con un celular. Exactamente. Lo que necesitas es un buen ojo. Ajá. Un buen concepto. Claro, la idea. Y una buena iluminación. Saber, la iluminación es súper importante. Es lo más importante, o sea, es fotografía es el arte de luz. O sea, para que se vea tal cual. Exactamente, entonces aprender a iluminar es lo que primordialmente aprendí. Me metí de lleno en eso y comencé a trabajar con equipos de películas. O sea, yo te estaba contando que he trabajado en algunas películas que ahora están en Netflix, una que se llama Rainbow Time. Es ahí donde trabajé con gente súper buena, uh-huh. delante y detrás de cámara. O sea, gente que... Ese ya es gente que, digamos, está en ligas mayores jugando claro, en Hollywood. Era como todo el equipo salía de un programa que de HBO, uh-huh. que se llama Togetherness, que es producido por los hermanos Duplass. Ellos producieron, fueron los productores de esa película. Y el equipo técnico era de la mayoría de los shows que ellos producen. Y estos hermanos son como los reyes del cine independiente allá ahora. Así. Y los manes producen la película. Y ahí conozco, por ejemplo, el actor que sale en Juegos Macabros, el viejito, el Jigsaw. ¡Ya! Yeah. Él era uno de los actores en la película. Y por unas 2 semanas, era un equipo muy pequeño. O sea, uh-huh. era una película pequeña, pero con un buen equipo. Todos nos sentábamos a almorzar y yo me sentaba siempre al lado de él a conversar. Compartieron. Y compartíamos. O sea, y wow. Son experiencias que, o sea, yo me siento suertudo de haberlas pasado. Claro, obvio. Y en eso, o sea, fue una buena experiencia. Uh-huh. Y así poco a poco, o sea, a partir de esas relaciones comencé a meterme más en los equipos técnicos de la iluminación y cámara. y poco a poco ascendí a ser operador de cámara y he trabajado en casi todo de operador de cámara, en comerciales, en televisión, en lo que me llamen en realidad, que es como un trabajo de contratista. Entonces yo busco, a veces la gente me busca para ir a trabajar y con eso he comenzado a adquirir más experiencia, o sea, en el trabajo de cámara y de iluminación. Y a partir de eso comencé también a dirigir fotografía, que es, claro, si tú llevas de las dos cosas, claro, la iluminación y cámara. Y ahí comencé a meterme mucho más en el rol de la dirección de fotografía y con amigos con los que he conocido comenzamos a dirigir fotografía de videos, de cortometrajes, de lo que venga en realidad. Y ya, entonces ya ahora, en cierto modo, cuando trabajas en esa parte del cine, también estás muy en comunicación con lo que es la dirección, que es lo que hace un director, claro, que es lo director, que hace un productor. Entonces comencé a aprender más de qué cosas se debe manejar logísticamente para hacer una película, y con un amigo creamos una compañía de producción allá que se llama Caddyshack. Y ahora tenemos una serie de cortometrajes que están compitiendo en Cannes, están compitiendo en diferentes... tenemos una que está ahora compitiendo en Barcelona. ¿Sobre qué se trata más o menos? ¿Tiene mismo como hilo de la que estás haciendo en la actualidad? Son ficciones narrativas. Dos de ellas salieron cuando estuvimos en la universidad. Dos cortometrajes. Uno que lo dirigí yo, otro que lo dirigí... ¿Es documental o ficción? No, es ficción, totalmente ficción. O sea, son relatos cortos. El mío, por ejemplo, es de una viuda que se encuentra con un borrachito afuera de un motel. Y es más o menos cómo se forma la amistad entre estos dos personajes. ¿Grabado allá en California? Grabado en Los Ángeles. Ese proyecto se ganó un premio en un concurso de Los Ángeles que se llama LA Shorts Awards. ¿Lo tienes subido al YouTube o no? No, lo que pasa es que como compiten en estos festivales, si tú lo subes al YouTube, te descalifican. Entonces, puedes encontrar partes en mi página web, que es paularaujo.com. Ya, lo vamos a subir ahí a la página para que la gente vaya cachando lo que estás hablando. Ahí pueden ver más o menos los proyectos que yo he sido parte y proyectos que he ayudado a producir, porque también he metido mucho en el rollo de la producción. Y entonces es lo que mi interés sobre todo es encontrar esa gente con diferentes voces, diferentes intereses, que tienen algo que contar. Y siempre trato de ayudar a la gente a que saque esas historias de afuera. Y ese es mi interés como productor, y al mismo tiempo con lo que hago como director de foto también poder contribuir a lo que se necesite hacer en ese proyecto. ¿Y cómo es que te nace el hacer este documental independiente? Porque me imagino que, bueno, lo estás haciendo con la compañía que tienes en Los Ángeles, sí. o es más personal tuyo? Por ahora es algo muy personal, que es más o menos yo tratando de conseguir la información necesaria, pero claro, con el apoyo y el aval de nuestra compañía de producción. Salvando la Pachamama se llama. Matando la Pachamama. Matando la Pachamama. Que es, o sea, como te digo, el documental explora esas dinámicas que han elevado la contaminación ambiental en el país. Y de ahí... No pasa nada. Oye, pero... ¿Qué tiempo crees que lleve hacer la producción de este documental? ¿Porque es un documental largometraje o es corto? Es un largometraje. ¿90 minutos? 90 o 120 minutos. Ya. Y eso depende mucho cuando lo comencemos a editar. Yo lo comencé a filmar desde el diciembre del año pasado. Y hasta ahora sigo consiguiendo material, buscando más gente, buscando entrevistas, buscando versiones, buscando cosas... ¿Qué otras cosas interesantes puedo poner dentro del documental? Porque al final de cuentas no quiero que sea una pieza de reportaje, sino que sea algo más entretenido, sea algo que sea más amigable con cualquier público. Claro, exacto, que cualquier público lo pueda digerir bien, ¿no? Exactamente, porque reportajes tenemos a millares, y mi objetivo no es tanto ser el reportero y traer el tema como que fuese presentado en la televisión, sino... Es parte del entretenimiento. O sea, yo veo al cine como una forma de expresión, pero al mismo tiempo es entretenimiento. Si no te entretiene una película, no la vas a ver. Claro. Entonces para mí siempre es importante ver esa parte, siempre es importante saber que la gente la va a ver, claro. Porque de eso se trata, como cuando haces música, siempre quieres que la gente la escuche, no haces música para que se quede dentro de ti o en tu computadora. Entonces mi interés es buscar el entretenimiento en las cosas que hago, y a pesar de que es un tema serio, necesito dar esa ligereza de decir, es un tema que se puede hablar. Claro. Bacano. Oye, vamos a ir a un par de temas y venimos ya con la despedida y toda la nota. Estamos aquí en Boombox y aquí con el tocayo Paul en su cortometraje Matando a la Pachamama. Así, ¿no? Documental. ¡Wow! Rap latino en el área, socio. Al mundo, al mundo. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Echo con el Eddie Edison. Solo te das cuenta que las acciones, diversas palabras, oraciones, que todo te vaya bien. Sonrisa, estás muy feliz. Ilusiones que te en tu cena, bajo tu sueldo en fin de mes. Sin mirar atrás, sabes lo que importa. Es tu presente, dando el 100%. Pero a todo lo que hagas, tú abre el camino. Solito y dice, siéntelo. Quiero que te rías de los problemas escuchándolo, de la buena música y te traigo. Oye, despierta, deja de hacer todo por tu cuenta. La familia siempre está atenta. Oye, déjate ayudar, brother, ponte un alto, mañana un nuevo día, brother, será. Oye, despierta, rompe tus cadenas. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riegas. Se la dedico a los de hacer y callejones, quienes se identifican con nuestras canciones. Sin una profesión, tienen aspiraciones. Es prueba real que para los sueños no existen limitaciones. Pero la pasión es que se ponen en camino. No dejes que el sistema juegue con el destino. Amigo, despiértate, vente, no te perderé. Bro, despierta que la oportunidad está en la puerta de tu casa. Todo está encima, así que ponte pila, que la vida es una sola y buena. Sin malas personas, las cosas vienen y van. Dale color a tu vida, de ti depende que sonría, manda a volar los problemas. Aunque las cosas vayan mal, echar para arriba. Métele ganas a todo lo que tú vas a hacer. Esta es la family. La dinastía formando la unión. Esta es la family. La dinastía. Esta es la family. La dinastía formando la unión. La family con el Eddie Eddie. Oye, despierta mi amor, pon atención. Tu obsesión está matando a nuestro amor. Pero despierta mi amor, pon atención. Tu obsesión está matando a nuestro amor. Y a mí me gusta recordar los besitos del ombligo. Cuando me decía al oído, tú eres mío. Locuras del cajón, relajo de a montones. Somos tal para cual, bebé. Enciende, vamos a dejar tanta mierda y vamos a amarnos pa' siempre, bebé. Entiende, vamos a dejar tanta mierda y vamos a amarnos pa' siempre, bebé. Mi mismo desmayo concluyó la letra, te incluyó el verso. Mi mundo murmullo y ese estilo tuyo va en contra de los ideales de mi gente. Escucha mis versos, das un giro y de repente llegamos los soldados que en la guerra disparamos y matamos. Mientras nos elevamos en los aires, vamos y realmente se siente bien. Comienza y la riga y combatiré. Y eso es lo que llevo a hacer movimiento. Llevo libertad al pensamiento, letras con conciencia y sentimiento. Y siento el poder dentro de mí fluyendo. El ritmo no se va desvaneciendo, pero estamos aquí para cantar, dando el 100% para reventar. Oye, despierta, rompe tus cadenas. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riega. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. La dinastía. Esta es la family. Con el Eddie Eddie. La dinastía formando la unión. Esta es la family. La dinastía, ¿quién llegó? Esta es la family. La dinastía formando la unión. Esta es la family. La dinastía, ¿quién llegó? Esta es la family. Con el Eddie Eddie. Oh, yeah. Amor de lejos, felices los cuatro. I'm not afraid.

Yo sé que ella me ama como yo la amo, aunque en otros brazos intentamos olvidarnos. Yo sé que ella me extraña como yo la extraño, y me hace daño tal como yo le hago daño. Yo sé que ella me ama como yo la amo, aunque en otros brazos intentamos olvidarnos. Lo nuestro fue amor real, amor sin condiciones, no de esas relaciones de poses, sexo y condones. Fue más allá de lo que en una habitación se esconde, éramos el uno para el otro, así nuestros padres nos odien. Y me pregunto si pude haberlo evitado y encontrar un motivo en el momento menos indicado, que borre de mi mente el presente, el pasado, y saque de mi pecho esa daga que me hace daño. No sé si aún la tengo, tal vez nunca la tuve, ni siquiera cuál es la razón que aún a ella me une. No sé por qué le escribo y por qué mi alma sufre, solo sé que a buscarla huye mientras me destruye. Me embalo con ganja y licor buscando sentirme mejor, el humo de aquel blon la dibuja a mi alrededor. Yo sé que ella me extraña como extraño su calor, y sé que a veces sueña conmigo haciendo el amor. Yo sé que ella me extraña como yo la extraño, y me hace daño tal como yo le hago daño. Yo sé que ella me ama como yo la amo, aunque en otros brazos intentamos olvidarnos. Yo sé que ella me extraña como yo la extraño, y me hace daño tal como yo le hago daño. Yo sé que ella me ama como yo la amo, aunque en otros brazos intentamos olvidarnos. Hoy es un solo corazón en dos caminos diferentes, dos mentes que lo dividen, obligándonos a ser indiferentes. El motherfucking Vespa, desde La Mata. Paris City Plaga, loco, secta selecta, el pana, 5JC, men, J3, Pisco MC, Ortega Dogo, Pachamama Family, ya tú sabes, guacho, ¿cómo lo hacemos ahí? Vamos. Este mundo en que vivimos, donde nacimos, comiendo lo que nos dan, escuchando los latidos del corazón de esta urbe. El que mira pa' abajo recibirá los castigos, el que activo anda a robar en los castillos. Escucha lo vivo, van sonando los gatillos, ey. Buena cabro, ¿cómo estáis? No vinimos con tele, pero traemos style, guacho. Hay perfumes que complican la existencia, la experiencia no se basa, no usa la cartera. Aunque de adentro hacia afuera no lo parezca, hay errores que hieren como espuelas. Toma tiempo cicatrizar y recoger secuelas. Pasado el invierno, llegará la primavera. Eso no se aprende en las escuelas. A veces nos equivocamos escogiendo la lección correcta. Así pasan los días, vida no da tragedias, alegrías. Solo quedan recuerdos, amaneceres que vivimos eternos. Mamá, así pasan los días, victorias y batallas perdidas. En mi piel se impregnó la fuerza que con dolor el camino me dio. Somos furia de la calle, esencia de los valles, mística, poética. Tenemos el don, la energía de la bacha. Lo hacemos por amor, porque es lo que sentimos. Guardo ilusiones, desperfectos y traiciones. Miro hacia adelante, un futuro muy presente en mi mente. Solo corazones, razas e intenciones. La furie avec force et honneur, rime au forceps, foncé sans compter l'effort, éclore comme une fleur, ouais. Ma furie sur son pleur, ça me plaît, moi. Si ça sonne et résonne, pour mes gars, ça le fait, ok. Je donne en milieu de com-con, des petites connes, des gars qui tapent même les darons. Laisse-moi rapper, rimer, rêver, Robin des Bois, le roi, je viens des rovers. Así pasan los días, vida nos da tragedias, alegrías. Solo quedan recuerdos, amaneceres que vivimos eternos. Mamá, así pasan los días, victorias y batallas perdidas. En mi piel se impregnó la fuerza que con dolor el camino me dio. Se dice que seguir sin mirar atrás es inevitable, toca recordar para intentar no volver a tropezar. El camino no tiene destino, escogemos la trama para avanzar o descansar. No hay mañana si el presente se pasa como agua entre los dedos, no habrá calma. ¿Qué es el éxito sin monedas, sin máscaras? Está en crisis el alma.

Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Huye de niños ciegos, de androides encubiertos. Algunos dicen que comen los cementerios. Chantiuma, una forma de enfrentar los agujeros negros de la mar. Saco el paso, trazo, repaso, paso a paso, verso extenso, lanzo, repaso, casos, trazo, lazos, en todos lados de radio exceso, no estamos escasos, sonidos exactos, damos, no existe motivo para el camino, ni ley que la sigo, percibo, lo vivo, rimo con estilo, sentido, combino, nivel adictivo, lo miro, persigo, tengo el objetivo, agredido, sonido, contigo, tributo, rendido, para los caídos, en cada latido, lo digo, nunca merecido, por eso no creen todo lo que ves, mi vida es pa' vivirla, atrás del lápiz y un papel, a muchos les molesta y sabe amargo como hiel, prosigo con mi ruta y escribí mi propia ley, hey. Que esto seguirá por completo. Me aparto de las reglas, pego duro como el tempo. En comentar y criticar no pierdo el tiempo. Lo malo lo dejo de lado, que se lo lleve todo el viento. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un vídeo, un micro necesarios para vivir. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Y un micro necesario para vivir. This is sound. Suena la mesa que pesa en escena cargada de rima violenta. Pues de letra más seria que no se la inventa. Rompe las reglas y no se silencia. Uno por uno los sumo, diestro y no los presumo. De este pensamos sin miedo, grabando y cacheto directo al estéreo. Me rende de ruedas, tengo lo que quiero. La vida que llevo no lo tomo en fuego. En cero dejo tu ego. Abre el espacio que llego a mi casa y sin pena. Y un como de samurai. Este barrio domina el style. Tumbamos en un solo round. Caminamos con gente leal. Mucho poca floja, chauca con sus hojas. Torba sin una puerta, gordas líneas en mis hojas. Porque en trayectoria tengo bombas en mi tropa. Camufladas entre tinta, gota a gota, no hay de otra que hacer más forma distinta. Somos de esa voz que no se va a callar. Esta fiebre por el rap no se va a calmar. Y si está de por vida y que no se hable más. Directo a Miguel, mi barrio, mi ciudad. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un vídeo, un micro necesarios para vivir. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un vídeo, un micro necesario para vivir. Entonces, con esto ya vamos a concluir acá con el tocayo. Oye, estamos hablando de que son los propios recursos los que estás utilizando y los mínimos recursos para este documental. Sí, sí. ¿Crees que salga para este mismo año o lo estás pensando, no sé, alargar un poco más? Tal vez lo tendremos que alargar hasta el próximo año por el tema de postproducción, porque tú sabes la cantidad de material que se consigue. Y editarlo siempre toma tiempo. Claro. Es siempre buscar esa estructura visual, narrativa que lleva un documental. Entonces, nosotros más o menos estamos viendo esto a finales de este año o a principios del próximo año poder ya sacar el producto. Y por ahora, o sea, por ahora lo que estoy haciendo es conseguir gente que se una, porque es como una campaña más o menos, buscar gente que quiera ser parte del ¿Has proyecto. ¿Has tocado parte de la institución o no? ¿Has tocado puertas en la institución? Algunas, he tenido algunas entrevistas, he conocido a un par de asambleístas que se han interesado un poco en esto, he hablado con gente del municipio, por claro. decirte que quieren ser parte de esto, con gente, o sea, vecinos, gente que, porque la idea de esto es que sea algo más comunal, o sea, sea algo más de la gente común, como nosotros, claro. que se pueda abrir ese diálogo entre nosotros, no solo en la autoridad, porque al final de cuentas siempre vamos a tratar de depender en la autoridad, uh-huh. pero el objetivo es que nosotros mismos utilicemos ese poder que llamamos democracia uh-huh. en este aspecto, o sea, claro. Que la gente intervenga por acción propia, más que de lo que diga. ¿Ha habido alguna traba en este proceso que has venido a buscar y ha habido alguna traba en la que no has podido ahí cruzar esa frontera y decir... Esto no puedo, no sé por dónde, así. No, hasta ahora no, sabes que la gente ha sido, me ha dado... Ha habido apertura. Ha habido apertura, la gente le gusta conversar de esto, que me parece algo muy bueno. Uh-huh. Ha habido gente dispuesta a ayudar, gente que quiere hacer esto conmigo. Entonces, en ese aspecto, hasta ahora ha sido todo muy bien, pero yo creo que más adelante es cuando comenzaremos a ver... que hay la censura, que hay el bloqueo, que hay la gente que no quiere que se vea ciertas cosas que quiero exponer, quiero expresar como parte de esta iniciativa. Bacanísimo, loco, bacano tenerte acá, loco. No, gracias por tenerme. ¿Dónde te podemos encontrar? Si páginas o el link de alguna página. Bueno, a través de mi página web, paulaaraujo.com. Otra vez en mi Instagram, Cámara Persone, yeah. Que es donde más paso. Mi Facebook, Paul Araujo. Twitter, igual, solo pongo Paul Araujo y me van a encontrar. Yeah. Y ahí están parte de tus trabajos también. Ahí también, en mi página web es donde tengo la mayoría de mis trabajos. Si quieren saber más acerca de ellos, ahí yeah. están algunos de ellos. Muchos de ellos están publicados ahí. Y si cualquier contacto directo a través de la claro, mi de pronto página la gente web que todo. Se quiera interesar, que nos esté escuchando, de pronto quiera apoyar también a la causa, sería bacanísimo. Claro, claro, a través ahí en la parte de contactos en mi página web tienen toda la información que necesitan. ¿Hasta qué tiempo, hasta cuándo te quedas acá? Planeo quedarme aquí hasta julio. Ah, ya, buenazo. Es un buen tiempo. ¿Sabes? Bacanísimo tenerte acá, mi bro. No, loco, una bestia, gracias, loco. Gracias por la apertura. De una, loco. Esto es Boombox en la casa. Nos despedimos. Llegó gracias a la Casa La Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves, así que pilas, mañana nos enfiestamos ahí en el Chill Party. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Está sonando solo mi muki nada más. Por la Boombox. Solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más. Nada más. Solo mi muca y nada más. Solo mi muca y nada más. Nada más, nada más. Hola, boom. Nada más, nada más. Solo mi muca y nada más. Haciendo, va. Me mueve cada sensación por dentro. La calle, los recuerdos, amigos perdidos en el trecho. Hablar de ellos se me paran los pelos. Tantos encierros a causa del desenfreno. Preso del entierro, de las esperanzas de un hombre nuevo. Caminar de amanecida, mochila al hombro. Las tas que suenan, los beats que revientan. Cuervo soja y en Ayeca. Si hablo de esto es porque mi corazón así lo grita. Culpando a los otros cuando mi problema era el de fondo. Rubio de mi madre aquí Argentina. La vida es mística, conectándome cada día. El sinsabor de la derrota, pues ya no me sonroja. Ataco a quemar ropa, pues para esto entrené tanto tiempo en la sombra. Vengo a reclamar lo mío, sea como sea. Sin pito, compito, envuelto en delitos. En este clima frío de Quito, encomendándome a la Virgen del Panecillo. No soy de cuchillo, pero a bailarlo tuve que aprender de chico. Saludos de X Marmota, Quito, Mafia y Canchico. La pista aprendiendo con avis y cómo evitar lo químico. A la final fue preso del mismo, como el Fénix subiendo del abismo. Aquí la calle, el nacer está caliente. Evito ser objeto de búsqueda constante. La avaricia me quema, una droga que envenena. Más que cualquier sustancia que pueda experimentar. La soberbia, mi compañera, es la lujuria. Gula, codicia, avaricia. A mí nunca me importó la fama. Es una perra que se acuesta con todo. Sin voz está que no dure 15 minutos. Como dice mucho soy lo mágico del truco. Desde chamo involucrado en el problema y la treta. No necesito valerme de nadie. Yo nací, me crié y seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. La esquina fue mi oficina. La acera mi aula. La cárcel por mi responsabilidad, mi jaula. Hoy por hoy disfrutando de escenarios. Grabando lo mío, cada pedacito. Cabrón, lo he vivido. No es bonito perder un hijo, pero heme aquí aguantando la tormenta, soledad y el frío. Mi rap